встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь. Кропоткин, 100 años. Вы сгубили меня, очи черные унесли. La armonía en una sociedad se logra no por la sumisión a la ley o por la obediencia a cualquier autoridad, sino por los libres acuerdos concluidos entre los numerosos y variados grupos en base territorial o profesional, constituidos libremente para las necesidades de la producción y del consumo, tanto como para satisfacer la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado. En una sociedad de este tipo, las asociaciones voluntarias, que empiezan por cubrir todos los campos de la actividad humana, tomarían una extensión todavía mayor hasta llegar a sustituir al Estado en todas sus funciones. Parte de la definición que Kropotkin hizo sobre anarquía en la Enciclopedia Británica.